y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Muy buenas tardes, queridos amigos, sean bienvenidos a Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, el cual se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM, un programa del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Llegamos a ustedes gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora, Marta Rondón en la producción de Alba Ciudad y en los controles, Brian Noguera. A partir de hoy, compañeros, compañeras, lectores y lectoras, nos acompañará nuestro compañero, que su voz lo reconocerán al instante. Él es el creador de 1, 2, 3, cuéntamelo otra vez, nada más y nada menos que Reni Marrero. Unos aplausos, Noguera, por favor. Bien, muchas gracias a Dianés. Bueno, yo encantado de unirme a la familia de Biblioteca Viva. Recordándoles que en la producción de este programa tenemos a la compañera Fabiola Cecín, al compañero Oscar Castro, en su preproducción Soraya Tovar, y hoy con la participación del segmento de nuestra compañera Yufani Toledo. En la conducción, pues quien les acaba de saludar, a Dianés Gutiérrez, y quien les habla, Reni Marrero. Así es, en este mes vacacional los invitamos a interactuar con nosotros a través de las redes sociales, donde podrán estar al día con las diversas actividades que serán ofrecidas en las diferentes bibliotecas del país. ¿Y cómo lo pueden hacer? Bueno, estamos en Twitter, en @biblionacional. Por el Facebook, como Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, @biblionacional. Y los teléfonos de cabina, que son el 0212-562-7949 y el 0212-562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos desde nuestra página web. Si no nos escuchaste en vivo, puedes hurgar a nuestras redes www.bnb.gov.be. O si lo prefieres, nos puedes enviar un mensajito de texto al 0426-516-5468. Así es, disfrutemos a continuación de la siguiente cápsula informativa y enseguida estamos de vuelta con mucha más información. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Reseñas, herramienta indispensable para el posicionamiento y la perpetuación de la información. Los espacios de orientación y referencia fueron el escenario de la presentación del conversatorio La Importancia de las Reseñas. Dicho acto fue ofrecido por el poeta y escritor Gabriel Saltibia, quien compartió el oficio de reseñar y las técnicas empleadas en el proceso. Sandra Bandres, la poesía de Andrés Eloy Blanco sigue vigente. La charla fue dictada por Sandra Bandres, profesora de castellano y literatura, y contó con la moderación de Jorge Castro, jefe de la división Libros Raros y Manuscritos. En vitrina se exhibieron varios libros que recogen la obra escritural del poeta Andrés Eloy Blanco, entre ellos La Juan Bimbada y Tierras que me oyeron. Ángel, un documental por la diversidad y el respeto a la identidad de género. La Sala Amabilis Cordero de la Biblioteca Nacional fue escenario de una jornada de reflexión y debate en torno al respeto de la identidad de género como derecho humano de las comunidades sexo-género diversas, a través de la proyección del documental Ángel del director Sebastiano de Ayala Palma. Biblioteca Viva te invita a formar parte de las actividades permanentes que ofrece la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Disfruta todos los martes desde las 10 de la mañana sus tertulias poéticas y cada viernes desde las 2 de la tarde su ciclo de cine juvenil. ¡No te lo pierdas! Para mayor información sobre nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.gob.be o síguenos en nuestras redes sociales. Somos Biblioteca Nacional, memoria viva y patrimonio documental que se lee junto al pueblo. Hasta aquí nuestro resumen informativo. En la producción, Soraya Tovar y César Tovar. En la narración tuvimos el placer de hablar para ustedes Fabiola Cecín y Oscar Castro. Hasta la próxima. Bien, y a la 1:05 de la tarde seguimos con mucho más de Biblioteca Viva. Esta semana seguimos festejando las vacaciones escolares porque nuestros chamos están en la casita. Pero antes de hablar de toda la programación con la que vamos a acompañarlos, vamos a disfrutar del segmento Entre Páginas que lo produce nuestra compañera Yufani Toledo. Y al regreso continuamos con mucho más de Biblioteca Viva.

y ella permanece fresca en su eterna primavera. Bueno, como les estaba diciendo, las bibliotecas públicas suelen ser espacios flexibles que se adaptan a las necesidades de la comunidad a la cual pertenecen. Y por lo general, también forman parte activa en su construcción. Son lugares abiertos que propician la democratización de la información y se empeñan en la formación de lectores, coadyuvando así en la misión de la escuela, porque la biblioteca forma parte de la trilogía o lugar intermedio entre la escuela y la casa. Pero es mejor aún, porque en las bibliotecas las niñas y niños pueden escoger libremente lo que desean leer. Además, en las bibliotecas públicas, los usuarios pueden relacionarse socialmente, interactuar con otras personas afines a los libros y a la lectura. Es decir, comienzan a convertirse en lectores autónomos y a experimentar el verdadero placer de la lectura, el goce estético de la lectura literaria. Ah, porque déjenme decirles que los lectores se forman desde la literatura. Los libros de literatura son grandes compañeros y excelentes amigos. Nos recrean, nos enseñan, desarrollan la creatividad, ponen a volar nuestra imaginación, nos permiten viajar hacia remotos países y conocer personajes y lugares fascinantes. Esto y muchas cosas más pueden hacer los libros por cada uno de sus lectores. Las bibliotecas públicas son también un referente importante para los docentes, quienes pueden realizar la selección de textos para los planes de lectura de sus alumnos, tomando obras del repertorio venezolano. Así, pueden promover una literatura infantil que conecte a los niños con su realidad, es decir, con nuestro contexto cultural, donde los lectores se vean reflejados, identificados. Si nuestros niños se ven reflejados en nuestra literatura, podrán vivirla desde la otredad de los personajes, sintiéndose protagonistas de lo que han leído. Como bien lo expresa Jorge La Rosa, entre la lectura y la vida hay una distancia inconmensurable, que sin embargo es constantemente atravesada. Más ahora, cuando los libros de literatura infantil y juvenil poseen unas hermosas y cuidadas ilustraciones. Hay una extraordinaria oferta de libros ilustrados que se ofrecen para ser vistos y disfrutados, no para ser oídos y explicados. Han surgido nuevos libros para este público ávido de imágenes, que no solo acompañan el texto, sino que tienen una vida y un lenguaje propio. Sí, en ocasiones, el discurso visual tiene tal fuerza que el texto acompaña a la imagen y no al revés. Los libros para niños y jóvenes ya no tienen la frialdad de otros tiempos, como cuando carecían de imágenes y solo podían acceder a ellos los que estuviesen alfabetizados. En la actualidad, los libros ofrecen ilustraciones de gran calidad, brindándole al lector un universo de posibilidades que enriquece su imaginación. Es por eso que la literatura infantil ha adquirido relevancia entre los académicos, produciendo especialistas que desde distintos campos de estudio centran su mirada en la lectura literaria. Docentes, promotores, psicólogos, sociólogos, historiadores, entre otros, registran y analizan las obras de literatura infantil, conscientes de que la cercanía con estos mundos literarios que promueven la creatividad y los valores universales en los más pequeños ayudarán a formar seres humanos más sensibles y de gran riqueza en su mundo interior. Los mediadores, sean padres, maestros, bibliotecarios o promotores de lectura, debemos entonces ofrecerles lecturas de calidad a los más pequeños, cubrir los espacios de lectura que se han perdido en el hogar, llevar el amor por la palabra a los lugares más recónditos y, sobre todo, permitirnos soñar entre historias y rimas, porque la literatura nació para llenar a la humanidad de palabras. Bueno, amigos, espero que este espacio haya sido de su agrado. Muy pronto volveremos a encontrarnos entre páginas. Chao, chao. Con tus calles que van subiendo al cielo para poder tocar las nubes con las manos, yo quisiera volcar en ti. Bien, y a la 1 y 20 minutos de la tarde seguimos con más de Biblioteca Viva por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM. Amigos que escuchan, es importante destacar que seguimos firmes y activos con nuestra campaña de recepción de donaciones. ¿Pero donaciones de qué? De fotografías, manuscritos y composiciones musicales. Esto lo hace nuestra institución para el enriquecimiento de nuestras colecciones y para dar el justo valor a toda esa producción que diferentes creadores, valga la redundancia, pueden aportar al acervo cultural del país. Y a propósito de esto, pues ustedes pueden obtener la información de cómo donar visitando nuestra página bnb.gov.be, pero también escuchando la siguiente cápsula donde podrán obtener toda la información. ¡Ay no, Alejandro! ¡Contesta el teléfono! ¿Aló? ¿Qué pasa, Lisa? ¡Cuéntamelo! ¡Mijo, pero por fin! ¿Seguro estás en internet? Sí, y a que no sabes dónde. A ver si te suena esta web, www.bnb.gov.be. ¡Ah, el link de la Biblioteca Nacional de Venezuela! ¿Entonces viste lo de la campaña? ¡Claro! Es una gran campaña de donaciones. ¡Sí, chico! De fotografías, documentales. Y también de manuscritos literarios y composiciones musicales. ¿Y cómo es eso? ¿Yo puedo tomar una foto, escribir algo y llevarlo? Ya va. No tan rápido, cariño. Están invitando a fotógrafos, escritores y compositores. ¡Ah, sí! Ya me acordé. También invita a coleccionistas públicos y privados, a organizaciones del poder popular que resguardan ese tipo de documentos de autores anónimos o desaparecidos. Y además otorgan un reconocimiento a quienes donen esos materiales. Vamos a ver. Repite el link de la Biblioteca Nacional de Venezuela. www.bnb.gov.be. Ajá, ahora te reto bien quién de los dos se mete primero para leer los requisitos para las donaciones. A la una, a las dos y a las... Bueno, luego de esta importantísima cápsula informativa para nuestras donaciones, seguimos con más de Biblioteca Viva. Recordamos que desde la semana pasada estamos celebrando la llegada de la temporada vacacional, bien merecida que la tienen nuestros niños y niñas y jóvenes. Por esta razón, la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas impulsa el programa Aventuras en Vacaciones, el cual cuenta con actividades recreativas, educativas y de esparcimiento. Todo esto vinculado con el maravilloso mundo del libro, la lectura y la escritura. Y es que en el mes de agosto vamos a disfrutar al máximo de estas vacaciones, pero lo vamos a hacer utilizando como herramientas la diversión, la lectura, los juegos, la aventura y, lo más importante, la imaginación. Todo esto a través de Aventuras en Vacaciones, un momento inolvidable para nuestros chamos. Claro que sí, Biblioteca Viva es sinónimo de alegría y diversión. Y es que ustedes, usuarios y usuarias, se merecen esto y más. Atento. Todos atentos y atentas de las redes sociales, actívate por la mensajería de texto y escucha todos los martes de 1 a 2 de la tarde tu programa Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM, donde te daremos información de la programación vacacional de las bibliotecas públicas. ¡Activados! Y aprovechamos la oportunidad para recordarles los talleres vacacionales de la Sala Mamá Rosa, ese espacio que yo amo, que todos amamos. Es un espacio de lectura infantil y juvenil, ubicada en la terraza del Foro Libertador, y esta maravillosa sala, desde que comenzó, se ha unido siempre a la celebración de nuestras vacaciones. Claro que sí. ¿Con qué nos emprenderá la Sala Mamá Rosa? Mira, yo lo sé, pero no voy a ser yo quien te lo va a decir, porque para eso tenemos acá a una fabricante de sonrisas, una consentida de los niños, niñas y adolescentes que visitan esta sala. Se trata de nuestra compañera Zaida Belisario, una compañera con 28 años de experiencia acá en Biblioteca Nacional, psicopedagoga, amante de la música, amante de la fotografía y de los colores, que va a hablarnos acerca de todo lo maravilloso que tiene la Sala Mamá Rosa para los chamos en las vacaciones. Claro que sí, está, bueno, además decirte que es un placer tenerte aquí con nosotros y que puedas compartir la hermosa labor que haces desde los espacios de la Mamá Rosa. Ese espacio no es solo por la energía, porque tiene una vibra muy bonita, sino por los que lo acompañan. También tenemos que hablar de Génesis Vera, Génesis, hermosísima, claro, y querida por todos y todas. Y bueno, por supuesto, Zaida Belisario. En esta oportunidad, pase. Sí, tenemos por acá. Vamos a realizar un pase con la compañera María Laura Cannon de... ¿Desde dónde? Ella se encuentra en la marcha que se está realizando hoy en apoyo al presidente Nicolás Maduro y al cambio a la reconversión monetaria. Vamos a escuchar. Escuchemos. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de Biblioteca Viva, y bueno, también a los usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos acá en la Avenida Libertador, frente a la sede de CanTV, por supuesto, en la marcha del pueblo trabajador, el pueblo venezolano que respalda el programa de recuperación económica y a su vez a la revolución bolivariana. A mi lado se encuentra Carlos Azurua, cineasta de nuestra patria. Carlos, ¿por qué se encuentra el día de hoy respaldando las últimas decisiones económicas del gobierno bolivariano? Me encuentro aquí porque quizá la emoción más hermosa que uno tiene como director de cine, como patriota, como hombre consciente de lo que estamos viviendo históricamente, es estar con nuestro pueblo. Es un momento que tenemos que estar en la calle, que tenemos que salir a defender nuestra revolución, a expresar nuestro sentido de soberanía y apoyar al presidente Maduro en las medidas que ha tomado ante una oligarquía criolla y colombiana que no tienen ningún tipo de reparo en tratar de destruirnos desde el punto de vista de nuestra soberanía. Aquí estoy junto a nuestro pueblo e invito a todos que vengan aquí a CanTV a marchar de aquí a Miraflores. Es hermosísimo estar con este pueblo consciente y lleno de dignidad histórica, porque aquí hay historia, aquí hay una genética extraordinaria en la cual somos conscientes en función de la comprensión de nuestro momento que estamos viviendo. ¿Cómo desde la cultura, pues, se manifiesta este respaldo a las últimas decisiones tomadas en el marco del programa de recuperación económica? Bueno, se está trabajando en el tema. No hay expresión cultural más significativa que una cultura de la conciencia, del conocimiento y de la conciencia. Estamos trabajando en la frontera, llevando apreciaciones de cómo están actuando en todo lo que son los 2.019 kilómetros de frontera que tenemos con Colombia, y estamos monitoreando todo lo que es esa situación allá, viendo, a ver, evaluando y reflexionando la dimensión de lo que significa ese impacto para nuestra economía. La cultura ahí tiene muchísimo que hacer, sobre todo en el área del documental, del cine, y sobre todo ayudar a comprender y crear conciencia a través de evaluar esa realidad. De manera que ese es el aporte que estamos haciendo en este momento, monitoreando duro y haciendo documentales sobre la realidad de la frontera con Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Escuchamos palabras de Carlos Azurua, el ex. Vale, muchas gracias a María Laura Cannon por la intervención con el cineasta Carlos Azurua. Ahora vamos a hacer una conexión con una rueda de prensa con Jorge Rodríguez desde la Sala Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Escuchemos. Al vicepresidente del área económica, tal el SAMI, a todos los participantes, todos los involucrados en este programa de recuperación y prosperidad económica que inició el pasado día viernes con los anuncios que hiciera nuestro presidente Nicolás Maduro, pero que se ha empezado a instrumentar desde este día lunes 20 de agosto con el inicio de la reconversión monetaria. En primer lugar, señalar que se viene cumpliendo como un mecanismo de relojería todos y cada uno de los elementos de este plan, que es un plan integral, que es un plan completo, es un plan con 9 objetivos estratégicos, es un plan con más de 25 elementos tácticos que se ha venido definiendo, diseñando, que se revisa diariamente por el presidente Nicolás Maduro para que no haya retraso ni siquiera en minutos en la instrumentación de todos los elementos de ese plan, en su aspecto de la reconversión monetaria, en el aspecto de la defensa del salario, en el aspecto del anclaje, el anclaje a una moneda fuerte, el anclaje a un valor real, como es el caso del precio del barril de petróleo, el anclaje al petro de todos los elementos de la economía venezolana. Todo lo que tiene que ver con reforma tributaria, con reforma fiscal, con sistema cambiario, con elaboración de nuevos instrumentos legales, ha venido marchando perfectamente bien hasta este momento. Para el día de hoy hemos tenido, aquí yo quería mostrar, mostrarles una frase que resume un elemento fundamental de las palabras que dieron nuestro presidente Nicolás Maduro el pasado día viernes. Ustedes realizaron todo y hoy con un ejemplo vamos a demostrarle a las trabajadoras y a los trabajadores y sobre todo al pueblo de Venezuela cómo antes de que se iniciara este proceso, este plan integral de recuperación y prosperidad económica, se dio un evento brutal de dolarización de todos los precios de la economía, mientras simultáneamente, y estos son los dos grandes pilares criminales de la guerra económica, la dolarización de los precios y simultáneamente y concomitantemente la aniquilación, el exterminio del salario de las trabajadoras y los trabajadores. Recordándoles un poco lo que se señala como el anclaje, este es la economía anclada a un valor real, que sin duda fluctúa basado en los precios del petróleo, pero que además ha sido fijado con un precio de referencia que está por debajo del precio real del barril de petróleo venezolano a este momento, y se ha fijado en $60, de manera que tenemos un margen para evitar, para impedir que si hay fluctuaciones hacia abajo y no se vislumbran en el panorama que eso vaya a ocurrir, pues estemos suficientemente protegidos. Un barril de petróleo equivale a 3.600 bolívares soberanos, que es la nueva moneda acuñada desde la reconversión monetaria. Vale decir entonces que un petro vale 3.600 bolívares soberanos. Desde el día de ayer, como ordenara nuestro presidente Nicolás Maduro, se ha iniciado el depósito del bono de protección al pueblo, del bono de reconvención, que corresponde a un sexto de petro. De manera que las trabajadoras, los trabajadores, los 10 millones de personas protegidas vía carnet de la patria puedan recibir un sexto de petro, 600 bolívares soberanos, a los efectos del inicio de la reconversión. A esta hora, la 1:30 de la tarde, 4.200.000 hermanos y hermanas ya han recibido, de los 10 millones del total que van a recibir, ya han recibido su bono de reconversión correspondiente a un sexto de petro, es decir, 600 bolívares soberanos. Hoy, nuestro vicepresidente, todo esto en pleno desarrollo, como diría el maestro, el decano de las noticias internacionales de Venezuela, Walter Martínez, hoy el vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami, ha acudido a la Asamblea Nacional Constituyente y allí ha presentado todos los instrumentos, las propuestas de instrumentos legales para ser aprobados por la Asamblea Nacional Constituyente, que incluyen todos los eventos en materia fiscal y tributaria. La alícuota del impuesto a valor agregado del 16%, por supuesto con la excepción, a diferencia de otros países, sobre todo otros países vecinos, donde le pechan impuestos a los pobres y exoneran impuestos a los ricos, aquí en Venezuela la propuesta de reforma tributaria, la propuesta en materia fiscal y tributaria de este plan es que los que más tienen, los que más ganan, pues empiecen a pagar impuestos. Entonces en el IVA estarán exonerados los alimentos, los medicamentos, los bienes esenciales, los bienes para el desarrollo de nuestros 15 motores, etcétera. Los contribuyentes especiales pagarán 1% de anticipo diario sobre las ventas en el impuesto sobre la renta. El sector financiero y asegurador pagará 2% diariamente, y esto es un elemento que desde el punto de vista macroeconómico va a permitir que los bolívares soberanos que se causen en el día a día de la economía venezolana, salario, etcétera, etcétera, sean recogidos también para generar un círculo virtuoso. El impuesto a las grandes transacciones financieras pagará entre 0% y 2%. Hoy estuvo nuestro vicepresidente Tarek El Aissami en la Asamblea Nacional Constituyente llevando las propuestas de estos instrumentos legales. El nuevo salario correspondiente a medio petro, el nuevo salario mínimo correspondiente a medio petro, empieza a regir a partir del próximo 1 de septiembre. Y va a ser pagado de la siguiente manera. Ya lo dijo ayer nuestra vicepresidenta ejecutiva del Cielovina Rodríguez. El día 7 de septiembre se pagará la primera semana correspondiente a un cuarto de petro. el 14 de septiembre se pagará la segunda semana y a final de mes se pagará la quincena completa. Luego, a partir del mes de octubre, el pago en petro, del medio petro del salario mínimo, será de ciclos quincenales. Se distribuirá como de manera normal, natural. Resultan cancelados los salarios en la gran mayoría de las trabajadoras y los trabajadores venezolanos. Hoy también, en estos momentos, se está desarrollando una reunión entre el vicepresidente del área económica, Tarek El Asami, nuestro ministro Wilmar Castro Sotelo y todos los ministros del área económica, con los principales productores del área agroindustrial, del sector de distribución y comercialización de alimentos, supermercados, mercados, abastos, etcétera, para lograr un acuerdo que ya está bastante avanzado y debe establecerse el día de hoy, de precios en los 25 rubros esenciales para todas y para todos. Vamos a publicar en todos los medios, además de la Gaceta Oficial, por supuesto, vamos a publicar en todos los medios impresos y radioeléctricos los nuevos precios para que la gente los defienda. Es muy importante, así lo decimos nuevamente, que no se coman la luz en materia de precios. Quien crea que va a pescar en río revuelto, pues va a salir trasquilado a comprar alpargata, que lo que viene es joropo. Por las buenas somos muy buenos, como decía tanto Chávez, aquel verso de Alberto Arbelo Torrealba. Somos como el espinito que en la sabana florea. Le damos aroma al que pasa y espino al que nos menea. Cuidado, pues, comerciante. Y vamos a demostrar que era un gigantesco robo el que se estaba perpetrando contra toda la sociedad venezolana, contra todo el pueblo de Venezuela. Así que, si hay alguna denuncia por parte de remarcaje inusual o distinto al establecido en los precios acordados, usted puede llamar al 0800 Lo Justo, 0800-565-8786, o enviar mensajería instantánea al número 0414-120-2859. Repito los números, a donde usted puede hacer las denuncias. 0800 Lo Justo, 0800-565-8786, o enviar un SMS al 0414-120-2859. Por otro lado, ya se está realizando a través del Ministerio de Economía y Finanzas la recepción de las nóminas de las empresas privadas a través del sistema TIUNA, de la página web TIUNA del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Es muy sencillo el procedimiento para que las empresarias y empresarios privados, los comerciantes, la pequeña y mediana industria, pues incorporen su nómina. ¿Para qué? Para que el presidente Nicolás Maduro les cancele el aumento salarial correspondiente al medio petro de salario mínimo, para que no vaya a haber excusa. Cualquier otro gobierno hubiera podido haber dicho, bueno, ya el margen de ganancia es muy alto por parte de los comerciantes, las comerciantes, por parte de los empresarios y las empresarias. Pero para evitar excusas y para buscar el equilibrio, que es el elemento fundamental de este programa, para buscar el equilibrio, pues el presidente Nicolás Maduro, por los próximos 90 días, por los próximos 3 meses, asume el salario mínimo o el salario correspondiente de las trabajadores, de las trabajadoras y los trabajadores. Los empresarios, a través del sistema TIUNA del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Pero si usted es una trabajadora privada o un trabajador privado y nota, ojalá no ocurra, pero llega a notar que el dueño de la empresa se retrasa en la incorporación de sus nóminas, ningún problema. Usted, como trabajador o trabajadora privada, pues escriba, incorpórese al sistema Patria, www.patria.org.be, y puede registrarse allí también como trabajadora o como trabajador privado. Hoy vamos a publicar en los distintos medios de comunicación, pues, los precios de los 25 rubros acordados. Sobre el sistema cambiario, ya se acaba de dar una rueda de prensa por parte de nuestras autoridades monetarias, es decir, el presidente del Banco Central de Venezuela y nuestro ministro de Finanzas, y se estableció el nuevo sistema de mercado cambiario, que estará basado en un cambio único y un cambio que fluctuará libremente en base a la oferta y la demanda. Cada día, el Banco Central de Venezuela publicará el promedio ponderado de las operaciones transadas y de esa manera se establecerán los precios de las distintas divisas respecto al petro y también del petro respecto al bolívar soberano. No se establecen restricciones en las ofertas de divisas en el sistema cambiario. El Ministerio de Finanzas y el Banco Central monitorearán todo lo correspondiente a la demanda para ver cómo va el volumen de transacciones, iniciando en $400,000 mensuales para personas jurídicas y $500 mensuales para personas nacionales. Toda la banca nacional, pública o privada, pueden recibir divisas del menudeo para cambiarlas a bolívares soberanos, a personas naturales, nacionales o extranjeras. Tendremos casas de cambio que entran en etapa de masificación. Vamos a hacer 300 franquicias de casas de cambio en todo el territorio nacional. Y el primer día de operaciones de este nuevo sistema de mercado cambiario será mañana, miércoles 22 de agosto de 2018. Y haremos otra subasta de ICON el próximo viernes 24 de agosto. A partir de la próxima semana tendremos 3 subastas semanales, los días lunes, los días miércoles y los días viernes. Para el mes de diciembre ya se espera que tengamos subaste, por lo menos, y por lo tanto, promedios ponderados diarios del margen de transacción de divisas todos los 5 días bancarios laborables, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Con respecto a los precios, yo quería hacerle un breve comentario de algo que me tuvo en vela la noche de anoche. No hay ninguna excusa para aumentar los precios que ya ustedes aumentaron a un nivel insoportable. Si no se hubiera dado este proceso de petrolización de el salario de las trabajadoras y los trabajadores, no hubiera alcanzado el sistema de protección del gobierno bolivariano para la barbaridad que ustedes cometieron, señores de los sectores privados y señores de las mafias criminales en Colombia, en Estados Unidos, con la divisa y con los salarios. Miren este ejemplo. Un ejemplo. En Nueva York, una pizza cuesta $2. 3 slices de pizza. Buena, sabrosa, $2. En una pizzería, también buena, muy sabrosa, en la parroquia del Paraíso de Caracas, una pizza costaba hasta la semana pasada 20 millones de bolívares. Al cambio criminal de la semana pasada, no me estoy hablando del cambio de ICOM, estoy refiriéndome al cambio criminal, al que ustedes llaman dólar Cúcuta, etcétera, 20 millones de bolívares eran $3.3. Una pizza. Bastante más cara que en Nueva York. El trabajador que trabaja en esa pizzería trabaja 8 horas diarias durante 5 días a la semana, si trabaja de lunes a viernes, entonces trabaja 800 horas mensuales. El salario de ese trabajador era, hasta la semana pasada, 5.200.000 bolívares fuertes mensuales, es decir, $0.86 calculado al precio criminal. Este trabajador, si produce una pizza cada 15 minutos, en 800 horas de trabajo al mes, estará produciendo 3.200 pizzas. Y esas 3.200 pizzas eran vendidas por ese comerciante, por ese pizzero en la parroquia del Paraíso, y sacaba en un mes $10.560. ¿Cuánto le pagaba al pizzero, al trabajador que hacía las pizzas? ¿Cuánto? $0.86. Pero él sacaba 10.560. Esos son, agárrense, 12.672 salarios mínimos. Lo que un trabajador produce en pizza en un mes. O sea, salarios mínimos para una persona al precio anterior por 1.056 años. Eso es un crimen. Eso es una barbaridad. Eso es inaceptable. Pero no contento con eso, cuando van a trabajar la llamada estructura de costos, cuesta más caro la pizza en Caracas que en Nueva York, pero en Nueva York es más caro el gas, la gasolina, la electricidad, sin duda. Entonces, y no contento con eso, el presidente Maduro le va a pagar a ese trabajador de la pizzería su salario mínimo correspondiente a medio petro mensual. No hay excusa, no hay ningún argumento. Quien se coma la luz, vamos a ir duros con ellos, duros, porque no hay razón para que empiece un proceso de agresión a este plan que lo que busca es el equilibrio y que además favorece también a la empresa privada. Porque si nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores tienen un salario suficiente, van a poder ir a la pizzería y comerse su pizza y pagarla a ese precio que este señor considera que debe ser cobrado, es decir, a una décima parte de petro, perdón, a una veinteava parte de petro, o sea, algo así como 3,3 dólares, o sea, algo así como 18 bolívares soberanos. Pero si ese 18 le empiezan a poner ceros, o empiezan a seguir agrediendo la economía venezolana y a las personas que vivimos en este país, vamos durísimo, durísimo. Créanlo, porque va a ser así. Con mucho gusto contestaremos las preguntas que voy a lograr. Empecemos con Fabiana Ortega de Globovisión. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo está, Fabián? Ministro, aclarar ciertas dudas que pudiesen continuar en torno a esta medida anunciada por el presidente de la República. Comienzo con el tema de, me gustaría conocer cómo queda el bono de alimentación con esta reconversión monetaria y si pudiese precisar respecto a la bonificación en el caso de los ciudadanos que posean el denominado carné de la patria, si es para todos los que poseen este carné. En segundo lugar, ¿a qué te refieres en la segunda parte de la pregunta? Disculpa. Bueno, a diferencia de las bonificaciones que se habían dado, por lo menos quizás resalto el tema de las elecciones, que simplemente eran los que votaban. En este caso, todos los ciudadanos que posean al sol de hoy el denominado carnet de la patria cuentan con esta bonificación de un sexto de petro. Eso en el sentido del carnet de la patria. Bueno. En torno, a diferencia del bono de alimentación, ¿cómo queda la figura del bono de alimentación con esta medida anunciada por el presidente de la República? Si pudiese además también precisar, sabiendo que usted explica que ya hoy inició la recepción de nóminas de empresas privadas, ¿hasta cuándo será esta recepción de nóminas? Y en tercer lugar, sí me gustaría conocer si el subsidio del Estado a las empresas privadas es solo hasta llegar al salario mínimo. ¿Cómo hacen quienes tienen que pagar salarios más hacia arriba, por así decirlo? Y por último, me gustaría conocer cuánto le tardará el Estado ajustar las contrataciones colectivas del sector público y cómo quedarán además la escala de salarios de los militares. Gracias. Bueno. Cuatro preguntas, pero tienen un eje que se refiere sobre todo a lo correspondiente a las tablas salariales que existen en Venezuela, que son muy disímiles respecto a la empresa privada, respecto a la administración pública, las contrataciones colectivas. En este momento se está elaborando una tabla salarial, pero es una tabla salarial con el nuevo formato, reformateada, porque para un mensaje para los trabajadores y los trabajadores de Venezuela, si estábamos con un salario mínimo de 5 millones de bolívares fuertes, es decir, 0,005 bolívares soberanos, y en este momento los trabajadores van a cobrar 1.800 bolívares soberanos, perdón, 50 bolívares soberanos, y ahora van a cobrar 1.800 bolívares soberanos, implica un nuevo ajuste relacionado con todas las tablas salariales. Entonces ya se está elaborando, nosotros vamos a ir informando a diario. Fíjense que el presidente salió en Facebook Live ayer informando a la población cómo había sido el proceso de inicio de la reconversión monetaria. Por cierto, queremos felicitar el funcionamiento, diga, óptimo que tuvieron tanto la banca privada como la banca pública en la adaptación de sus plataformas tecnológicas para el pago del bolívar soberano. Con respecto a una alimentación, responde a tu pregunta esto que te estoy señalando. Por supuesto, la base es el salario mínimo de medio petro, de 1.800 bolívares, y se está elaborando en este momento todas las tablas correspondientes a las escalas salariales y correspondientes también a el bono de alimentación. No se puede eliminar, no es posible eliminar. Lo que sí puede establecerse es un mecanismo de cálculo diferente al que actualmente existe correspondiente a las unidades tributarias. El bono de reconversión de un sexto de petro de 600 bolívares soberanos se va a depositar a 10 millones de usuarios del carnet de la patria. Con respecto al pago de los salarios a los privados, también respecto a lo que te hemos ido mencionando, la gran mayoría, del salario en el sector privado se inicia en la escala con un salario mínimo. Entonces, en base a eso, sabiendo, porque lo sabemos, cuántas personas del sector privado cobran salario mínimo, dos salarios mínimos y hasta tres salarios mínimos, vamos a establecer la nueva tabla que va a tener características similares a la de la administración pública. Así que, de esa manera, creo que las cuatro preguntas son contestadas. Claro, acuérdate que tenemos que pagar la semana del 1 de septiembre, pagamos el primer salario con el nuevo bono, con el nuevo salario de medio petro, es decir, que antes del 1 de septiembre tenemos que recibir las nóminas, es un procedimiento muy sencillo. Y si algún privado aplica la operación Morrocoy, no hay problema, trabajadora o trabajadores del sector privado se meten en la plataforma www.patria.gov.be y ahí se registran ustedes como trabajador privado. Nosotros cruzamos esos datos con lo que tenemos en el Seguro Social y no hay ningún problema. Por Unión Radio, son Cire Luna de Acosta. Buenas. ¿Cómo está? Gente, varias interrogantes también. Varias. Una, la que tiene que ver con las leyes que se introdujeron en la Asamblea en días pasados y que usted anunció que el día de hoy también se están consignando ante la Asamblea Nacional Constituyente. Concretamente, con la derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios, se plantean en el país muchas expectativas sobre las nuevas posibilidades de inversión que se presenten en el país. Quisiera saber si después de estos tres meses que se han establecido, en donde se van a dar subsidios, en donde hay conversaciones con la pequeña y mediana empresa, pequeña y mediana industria, se ha pensado en las posibilidades ciertas de inversión que se necesitan en el país y en qué sectores concretamente, porque hay sectores que son estratégicos para Venezuela y para el proyecto revolucionario que ustedes representan. Con respecto al salario mínimo, Fede Cámaras ha hablado de una ruptura desde hace mucho tiempo del diálogo tripartito, que incluso es una de las cláusulas que se establece en la Organización Internacional del Trabajo como mecanismo de negociación entre los trabajadores, el sector empresarial e incluso el Estado, que es patrón en muchos casos también. ¿Qué pasa con este diálogo tripartito que se ha roto? Un triálogo. ¿Qué pasa en este caso? Porque de hecho también los representantes de Fede Cámaras hablan del incremento del salario mínimo sin consenso, sin que se haya establecido algún consenso. Y por último le consulto sobre el tema de los servicios. Ya ustedes también han adelantado sobre el incremento que tendrá el precio de la gasolina, no se han dado mayores detalles, pero han puesto videos, se ha hablado poco a poco al pueblo venezolano sobre los cambios que podrían presentarse en este sentido, con el combustible. ¿Qué pasará en el caso del tema servicios, pero Metro de Caracas y transporte público? Uh-huh. Hoy estaba pautada también una reunión con representantes del sector transporte para evaluar nuevas tarifas. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Sonsiré. Comienzo por la tercera parte. El subsidio a la gasolina se mantiene, es decir, Venezuela tendrá la gasolina, seguirá teniendo la gasolina más barata del mundo, pero para las venezolanas y los venezolanos. Lo que se acaba con el nuevo sistema de pago de la gasolina es con el contrabando de extracción, con las mafias brutales, criminales, que sacaban nuestra gasolina hacia Colombia y que le provocaba pérdidas a la nación por más de 12 mil millones de dólares al año. El mecanismo es un mecanismo de subsidio directo, ya lo explicó el presidente Nicolás Maduro. La gasolina tendrá, en efecto, precios internacionales. Si alguna persona que quiere usar su vehículo y es una persona extranjera en Venezuela o en la frontera de Venezuela, pues pagará la misma tarifa que se paga en la mayoría de los otros países del mundo. Pero si es venezolana o venezolano, tendrá un subsidio para que pueda pagar su gasolina, para que pueda utilizar su vehículo. Con respecto al resto de los servicios públicos también, la idea es que nosotros vayamos adaptando todo lo que tenga que ver con la economía de Venezuela para evitar distorsiones que no ayuden al desarrollo del aparato productivo. Igual, no tengan duda de que los servicios públicos en Venezuela seguirán siendo los más económicos del mundo, y es una ventaja competitiva que tiene Venezuela respecto a otros países y sobre todo como país productor de petróleo. Respecto a lo que usted menciona como diálogo, triálogo o tripartito, mire, si algo ha tenido este gobierno del presidente Nicolás Maduro, incluso en momentos en momentos en que sectores de la política, apoyados por sectores económicos poderosos en Venezuela, se han lanzado a la aventura de la violencia, incluso en esos momentos los ha convocado. Yo no sé en cuántas reuniones he estado yo al lado del señor Mendoza aquí, discutiendo y buscando acuerdos en materia de la paz de la República en el año 2014 o en el año 2017. Y en este momento, hoy, a esta hora, a este mismo momento, está sentado el vicepresidente económico con todos los sectores productivos del país. Fede Cámara se comporta muchas veces más como un partido político que como un representante de los empresarios. Nosotros nos estamos reuniendo directamente con los empresarios. Ahora, yo le hago una pregunta a Fede Cámara. ¿Ustedes llamaron a esa comisión tripartita a los sectores de los trabajadores cuando decidieron dolarizar los precios? ¿Los llamaron? Yo creo que no. No sé si alguno de los camarógrafos fue llamado por Fede Cámara para que se reuniera con ustedes para decirle que iban a tirar los precios de las cosas a unos niveles que fueran imposibles de cancelar con el salario establecido en Venezuela. No lo hicieron. Es muy hipócrita señalar eso en este momento, porque no lo hicieron, no convocaron a nadie. Se lanzaron a la aventura criminal de tratar de doblegar la revolución bolivariana, la revolución venezolana, por la vía de la aniquilación del salario. Pues, fueron detenidos por un programa integral, que además, como es integral, también favorece al sector privado. Una cosa es lo que dice el único vocero de la economía que le queda a la derecha venezolana, y otra cosa es lo que están diciendo, o al menos lo que les he escuchado yo, a empresarios, a industriales, a economistas, por más que el señor Luis Vicente León después lo hayan acribillado los guerrilleros del Twitter que viven en Miami, lo que él dice es sensato. El elemento fundamental del programa de recuperación es que se ancla la economía a un valor real, a algo que realmente existe, que es el precio del barril de petróleo venezolano. Eso existe, eso está ahí. No con el metal ese que dice la diputada Elsa Solórzano, existe como un valor. Todo el mundo, todo el planeta coincide en que el precio del petróleo está en el orden de los $74-75 el barril. Todos los días salen publicados los precios del barril de petróleo. Y el petro está anclado, así como la economía está anclada al petro, el petro está anclado al precio del petróleo con un valor de referencia algo menor para proteger la economía venezolana en ese sentido. Sí, fíjense, nosotros como vamos ya a partir de mañana con la nueva subasta, va a ser un cambio único, fluctuante, se queda el cambio único, fluctuante. Quien traiga la inversión, traerá y venderá sus dólares al precio que establezca la subasta. Y si quiere vender bolívares soberanos y comprar dólares, pues también, de manera paulatina lo podrá hacer en base al precio que establezca la subasta y el Estado en ese sentido no se va a meter. Serán los particulares, las empresas, las que en ese sentido intervendrán. ¿Qué tiene el Estado? Pues su economía anclada en el petro, en el ecosistema del petro, como otras veces lo ha mencionado el presidente Nicolás Maduro. Y nosotros tenemos con claridad establecido el mapa de cuáles son las inversiones más importantes y están en los 15, ahora 16, motores de la agenda económica bolivariana. Producción de alimentos en Venezuela, producir lo que nos comemos, producción de bienes y servicios, calzado, vestido, producir lo que vestimos y lo que calzamos, producir los medicamentos que se necesitan para el uso de las venezolanas y de los venezolanos, el sector turismo, el sector petroquímico, el sector de manufactura, el sector metalúrgico y así hasta llegar a el más nuevo motor, que es el motor del petro, el motor de las criptomonedas y del minado de criptomonedas, entre ellas el petro. No sé si con eso contesto alguna de tus preguntas, Sonsire. Cerramos con Adriana Sibori de Telesur. Buenas tardes, ministro. Dos preguntas. La primera, quisiera si podría hacer un balance de estas medidas en términos de cómo reaccionó el mercado local en términos de precios. ¿Hubo aumento o no aumentaron? Eso por un lado. Y después, la oposición de este país ha llamado un paro a raíz de estas medidas también. Entonces, ¿qué balance hace de este paro? ¿Se dio? ¿Fracasó? ¿Qué opinión le merece, en definitiva, un llamado de este tipo, no? Mire, la Venezuela que trabaja, la Venezuela de bien, la Venezuela de los millones de hombres y mujeres que trabajan en la administración pública o privada, fueron a trabajar como ustedes hoy. Ustedes fueron a trabajar el día de hoy y como ustedes, millones de venezolanas y de venezolanos. Este es un momento para buscar la integridad. Este es un momento para buscar el equilibrio entre los factores de nuestra economía. Y para mencionarle los asuntos en pleno desarrollo, me acaba de llegar un mensaje de nuestra vicepresidenta ejecutiva que señala que se acaba de firmar el acuerdo productivo con los agroindustriales para 25 productos. Ya en los próximos minutos, al terminar esta rueda de prensa, presentaremos las imágenes correspondientes a la firma. Fíjense, me preguntaba Son Cire sobre, Fabiana, sobre el diálogo. Eso es diálogo. Eso es el sector privado agroindustrial sentado con el gobierno boliviano y acaban de firmar un acuerdo para que los 25 productos esenciales de la dieta de las venezolanas y los venezolanos pues se mantengan a unos precios donde hay un margen de ganancia suficiente, pero donde no hay un robo, donde no hay un asalto a mano armada a el bolsillo de las venezolanas y de los venezolanos. Yo creo que en esa búsqueda de equilibrio, todo el pueblo de Venezuela ha respondido bien, con expectativas positivas, con esperanza y además con hechos concretos reales. El solo hecho de que haya una nueva realidad cambiaria, el solo hecho de que haya un salario anclado al petro, eso protege el salario de los trabajadores y los trabajadores, pero también protege el precio de los productos. Creo que ha sido muy positivo los inicios. Eso que usted me pregunta, el paro, basta con salir a la calle y darse cuenta que afortunadamente las grandes mayorías, hasta Fede Cámara, con todas las cosas que dice Fede Cámara, señaló que no se iba a sumar un paro. Porque si el planteamiento es la reactivación de nuestra economía, ¿cómo la van a reactivar de esa manera? Lamentablemente proviene de la derecha siempre propuestas que son muy destructivas para el país, en aras de un beneficio político que ya todo el mundo sabe que no tiene ninguna posibilidad cierta, pues promueven la destrucción. Pero las grandes mayorías no queremos la destrucción del país, al revés, queremos la construcción, queremos el equilibrio entre los factores de la economía, para que deje de haber sobresaltos y deje de haber elementos criminales contra la economía venezolana. Creo que está blindado este plan para lograrlo. Muchísimas gracias. Están entonces allí declaraciones del vicepresidente para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, informando que ya más de 4 millones de venezolanos han recibido el bono de reconversión monetaria por 600 bolívares fuertes mediante el carnet de la patria. También ha indicado que ya inició la recepción de las nóminas en la Tesorería de la República para proceder a lo que será el diferencial salarial del sector privado. Es la información que podemos aportar y con ella retornamos. Regresamos a nuestra programación habitual. Luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado, las 2:02. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Como me gusta Venezuela. Venezuela, soy de la gente, el sonido caliente, te llevo por siempre. ciudad, 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura. We'll be right back. señal del Estado. Del cemento, de la agricultura, de los minerales. Nosotros también tenemos un peso de responsabilidad muy alto y lo vamos a asumir y lo vamos a hacer. Pero también queremos acompañar al sector productivo nacional. Ojalá que mis palabras sean bien comprendidas, señores empresarios, empresarias, señores productores. Nosotros tenemos que ir hacia un esquema ya definitivo de una economía real, que el dólar o el petro marque la economía nacional, marque la economía nacional. Y así demos garantía. Así demos estabilidad a los precios. Yo le decía a alguien, el país espera de nosotros, de todos nosotros, unos más, otros menos, que salgamos con un mensaje de paz, de tranquilidad, de compromiso. Aquí nadie le está exigiendo militancia partidista. Lo que le estamos diciendo es compromiso nacional. Y ustedes son los que han estado en las circunstancias más adversas, produciéndole a ese pueblo. Ustedes, porque los que se fueron no están aquí, obvio. Por lo tanto, creo que es un paso fundamental. Ha habido debates sobre el tema de los precios acordados. La gente siente la necesidad de que se le transmita. La presentación que realiza a esta hora el vicepresidente sectorial de Economía con los productores, agroproductores, ¿de acuerdo? Donde se va a determinar de esa manera el precio máximo de venta de los productos de la cesta básica. Decía el jefe de Estado venezolano que son los primeros 25, un plan 50, pero ya alcanza el 50% el día de hoy con la fijación del 25% de todo lo que tiene que ver con la producción, o 25 productos en este caso. Ahora mismo está en desarrollo en la sede del Banco Central de Venezuela una rueda de prensa con motivo al plan de recuperación y crecimiento económico. En el lugar está nuestro compañero Roger Villegas y nos conectamos con todos los detalles. Roger, feliz tarde, adelante, cuéntanos. Así es, gracias por este contacto informativo. Efectivamente, a esta hora nos encontramos en la sede del Banco Central de Venezuela, específicamente en el Salón Manuel Egaña, donde autoridades del gobierno nacional ofrecerán al país importantes declaraciones en relación al programa de recuperación económica dictado por el jefe de Estado Nicolás Maduro. De inmediato vamos a escuchar palabras del presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, quien se encuentra acompañado por el ministro del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Simón Serpa. Muy buenos días a toda la ciudadanía. En primer lugar, quiero comenzar refiriéndome al inicio del Bolívar Soberano como nuestra unidad de cuenta. Desde el Banco Central de Venezuela queremos agradecer, en primer lugar, al pueblo venezolano por su paciencia, por su civismo en lo referente al proceso de adaptación que atravesó el sistema bancario nacional para la entrada en circulación del nuevo bono monetario. Asimismo, desde el ente emisor, queremos destacar y agradecer la ardua labor realizada por la banca pública y privada del país, la cual demostró su disposición e hizo gala de su capacidad para realizar los ajustes pertinentes a su sistema en un lapso de tiempo establecido. Tal como el presidente Nicolás Maduro indicó en declaraciones ofrecidas la noche del lunes 20 de agosto, Venezuela tiene ahora dos unidades de cuenta, el Bolívar Soberano y el Petro. En este sentido, el Banco Central de Venezuela pone a disposición a partir de este martes los indicadores oficiales de valor referencial del Bolívar Soberano y el Petro. Esta información será actualizada a diario y se podrá acceder a ella a través de un módulo ubicado en nuestra página web, www.bcb.gov.be. La referida sección permitirá que el pueblo venezolano, así como el sector financiero y empresarial, conozca el valor oficial del Bolívar Soberano y su referencia con el Petro. Asimismo, estará disponible la valoración referencial del Petro como unidad de cuenta y su equivalencia en divisas convertibles, como el gracias al sistema cambiario. Buenas tardes, gracias, doctor Félix Cortés, presidente del Banco Central de Venezuela, en nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro. Estamos aquí hoy desde el Banco Central dirigiéndonos al pueblo de Venezuela para conversar un poco sobre la evolución del mercado cambiario venezolano en lo que es el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad que nuestro gobierno, con de la mano con el pueblo, está impulsando. Lo primero que queremos resaltar es que este es un paso más a la superación del rentismo petrolero, como lo ha indicado nuestro presidente. Nosotros estamos creando un esquema que dará las condiciones necesarias para que todos los actores de la economía venezolana puedan introducir sus distintas divisas a nuestra economía. No solo vamos a defender el rentismo petrolero, estamos en una evolución. Nosotros estamos permitiendo a todos los privados, a todas las personas naturales, a que vengan con sus divisas a invertir en Venezuela, a que traigan sus recursos, a que los recursos que son generados acá puedan ser convertidos en divisas, y demos un impulso sólido a la agenda económica bolivariana bajo un esquema de mercado cambiario de tasa única y fluctuante anclado al petro. Es una nueva apuesta que estamos haciendo para el desarrollo de nuestra economía y contamos con el apoyo del pueblo, de las instituciones bancarias, de la industria nacional y de la industria estatal para su avance y su implementación. Bajo este esquema, como ya fue anunciado por el vicepresidente Tarek El Aissami ante la Asamblea Nacional Constituyente al momento de la presentación de la nueva norma sobre el ilícito cambiario, el gobierno bolivariano elimina la asignación de divisas. Las divisas que se transan bajo este nuevo mercado cambiario son las divisas, insistimos, de las personas naturales y de las personas privadas que tengan bien introducirlas en nuestra economía. Convocamos hoy entonces a la primera operación, a la primera subasta de este sistema cambiario para el día de mañana. Esta semana haremos dos subastas, una el día miércoles y otra el día viernes, para iniciar la semana que viene con tres operaciones en mercado cambiario, lunes, miércoles y viernes, con el objetivo de que en el mes de diciembre tengamos diariamente un espacio para transar y operar nuestras divisas. El Estado, el Banco Central de Venezuela, el Ministerio de Poder Popular para Economía y Finanzas hará seguimiento al desarrollo de este mercado cambiario y se reservará su potestad de supervisar todas las operaciones para garantizar el correcto uso de este nuevo sistema. Para ello, el Banco Central de Venezuela el día de hoy publicará un nuevo convenio cambiario donde se verán los detalles de este sistema. Nosotros podemos adelantar algunas de sus características. Insistimos que la tasa fluctuará libremente de acuerdo con la oferta de divisas y demanda de los particulares, personas naturales y personas jurídicas. El Banco Central de Venezuela publicará en su página web, como ya lo indicó el presidente del ente emisor, el tipo de cambio promedio ponderado de las operaciones transadas durante cada celebración de la subasta. No se establecen restricciones de ofertas de divisas en el sistema cambiario. Los montos de capacidad de demanda serán monitoreados por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central para que correspondan a la realidad del volumen de transacciones, iniciando con un máximo de $400,000 mensuales para personas jurídicas o su equivalente en las distintas divisas convertibles que se transan en nuestro país y $500 mensuales para las personas naturales. Se reitera que la Banca Nacional Pública y Privada podrá recibir divisas del menudeo para cambiarlas a bolívares soberanos a personas naturales. Todas las instituciones bancarias, públicas y privadas, podrán recibir en taquilla de sus agencias divisas para el cambio, mas no podrán vender divisas a las personas que asistan. Se ampliará la membresía de los bancos que puedan trabajar con el sistema cambiario. Estamos hablando con la Asociación Bancaria para ver cuáles bancos tienen el perfil, tienen las corresponsabilidades internacionales necesarias para participar en el mercado cambiario. Se ratifica igualmente el mecanismo de trabajo de las casas de cambio, las cuales entran en una etapa de masificación en todo el territorio nacional. Actualmente tenemos más de 150 casas de cambio operativas, con el objetivo de en el corto plazo superar las 300 casas de cambio que estarán en hoteles, aeropuertos, locales. locales comerciales y en las propias casas, brindando esto un dinamismo adicional al desarrollo de nuestra economía. Todos los venezolanos están invitados entonces a participar en el nuevo mercado cambiario. Es, insistimos, una nueva forma de hacer las cosas. Es un paso adelante al rentismo petrolero y nosotros, como gobierno revolucionario, comprometido con el programa de crecimiento económico del presidente Nicolás Maduro, estaremos pues vigilantes, garantizando su operatividad, garantizando su transparencia y haciendo pues nuestro mejor esfuerzo para el desarrollo de la economía nacional. Muchas gracias. Bien, escuchamos palabras entonces del ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas, Simón Serpa, y también palabras del presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega. Afirmaban que este nuevo modo de subasta del DICOM es un nuevo paso para superar la economía rentista petrolera que ha planteado el jefe de Estado Nicolás Maduro. También afirmaba que a través de la página del Banco Central de Venezuela se publicará el nuevo modo de subasta para todos aquellos empresarios y que puedan ofertar sus divisas. Es la información que podemos aportar hasta ahora y con ella retornamos a este contacto informativo. Adelante. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado. Las 2 y 24 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Somos música. Somos Cultura. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.

Ciudad, 96.3 FM. Somos Cultura. Ciudad 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura. Raíces, volvamos a las raíces. ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. El pueblo de Venezuela tiene serias dificultades, graves problemas, y esos graves problemas, esas serias dificultades en el campo material, las va a resolver el pueblo soberano de la República Bolivariana de Venezuela. Y junto a la resolución de esas dificultades materiales, va a saciar su sed de hambre. De libros, de cultura, de poesía, de literatura, de teatro, de danza, de música, de artesanía, de escultura. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Conciencia Socialista, realidad como hecho histórico. Óigaseme bien, bien, bien. En el área socioeconómica, apalancamos todas las misiones de la revolución y creamos convenios en la política internacional con la patria grande, suramericana y latinoamericana.